Barco Satelital presenta Expreso Farco. Un recorrido informativo por el país. Un espacio producido por las radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestros pueblos. Cultura, actualidad, entrevistas. Con las sensaciones, experiencias y tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todas. Con las voces de todos. Con las voces de todas y todos. Para estar más en contacto con el país. Una producción de las radios del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Expreso Farco. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Expreso Farco, el programa semanal del Foro Argentino de Radios Comunitarias. ¿Nos extrañaron? Volvemos con nuestro programa semanal. Estamos iniciando la temporada número 20 de esta producción que nació allá por el año 2007. Y en el programa de hoy, el primero de este año, conocemos cuál es el gobierno provincial que apoyó con votos la reforma laboral de Milei y que ahora comenzó a aplicarla para frenar los paros docentes que piden salarios dignos. Nos sumamos a una travesía que recorrió el segundo río más importante de América Latina en defensa del agua, de la vida y de la soberanía. Nos metemos en una de las dimensiones de la última dictadura que demuestra que sus víctimas no solo fueron argentinas y que lo mismo pasó en países hermanos. Y también repasamos lo que dejó una semana histórica en la que 12 nombres revelados confirmaron la contundente e innegable verdad a casi 50 años del último golpe de Estado. Compartimos el Expreso Farco de hoy. Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana. Recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas. Con las sensaciones, experiencias, tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todos. Con las voces de todas. De todas y todos. De todos y todas. 12 historias de 30.000, 12 nombres, 12 personas que ya no son desaparecidas, sino asesinadas por una dictadura. La necesidad irrevocable de saber qué fue de ellas y la verdad histórica que por eso siempre llega, aunque pasen 50 años. La producción desde Radio Comunitaria La Ranchada para abrir el Expreso Farco de hoy. Aún siento tu caminar. Siento latente tu presencia. Sé que te voy a encontrar. Y en ese encuentro se iluminará el camino que anuncie el final de tu ausencia. En este nuevo amanecer, siempre te traigo hacia mí. Te imagino entre nuestros hermanos, nuestros hijos, nuestros nietos. Siento tu amor. Siento tus alas volando cerca. Tu amor está presente. Está presente. Marzo es el mes de la memoria en Argentina y en Córdoba estamos muy conmovidos y emocionados. Los restos de 12 personas detenidas desaparecidas fueron encontradas en la guarnición militar La Calera, en Córdoba, donde funcionó durante la dictadura el centro clandestino de detención La Perla. El equipo argentino de antropología forense realizó los análisis genéticos que permitieron comenzar a detectar las identidades. Después de casi 50 años, ponerle nombre a las identidades restituidas en el predio del ex centro clandestino La Perla es de volverle su lugar en nuestra historia y en sus familias. Gustavo Bustillo, hermano de Ramiro, quien también fue víctima del terrorismo de Estado. Queremos conocer el pedacito de tierra donde están los huesitos de nuestros hijos. No me quiero morir sin que eso pase. Y esta posibilidad de duelo que vos señalabas recién es un tema clave, porque esto cierra efectivamente heridas, cicatrices, y yo decía que nos movemos entre cicatrices que tienen, que está cicatrizando ahora, 50 años. Parece, mi sangre. unas 3.000 personas pasaron por ese centro clandestino de detención. La investigación del equipo argentino de antropología forense partió de testimonios, imágenes satelitales y análisis de fotos aéreas históricas de 1979, surgidas del catastro de la Municipalidad de Córdoba. Mariana San Martino, sobrina de las mellizas Cecilia María y Adriana María Carranza. Y el crimen también sigue multiplicado. Bueno, mis tías vivieron hasta los 18 años, pero nosotros 50 años en pausa, ¿no? Como todas las personas que buscaron. El caso nuestro, no sé si ya lo saben, que es complicado, porque si bien apareció una pieza, no sabemos de cuál de las dos es. Al ser mellizas, comparten el mismo ADN, por lo tanto, no sabemos si algún día podremos saber lo que nosotros encontremos de quién es. Está prohibido olvidar. Desde los organismos de derechos humanos destacaron el avance como reparador. Cada nombre recuperado no solo permite cerrar duelos de décadas, sino que también aporta pruebas fundamentales para los juicios de lesa humanidad. Miguel Vaca Narvaja, juez federal. Carlos Alberto Dambra Villares. José Nicolás Brizuela. Raúl Oscar Ceballos Cantón. Mario Alberto Nívoli Gauchat. Alejandro Jorge Monjó López. Ramiro Sergio Bustillo Rubio. Adriana María Carranza Gamberale y Cecilia María Carranza Gamberal. Omar Reyes. Eduardo Jorge Valverde Suárez. Sergio Julio Tisera Pisi. Elsa Mónica O'Kelly Pardo. Mis noches no tendrán fin, culpable es mi corazón. Aún siento su camino, pero tu sombra en las paredes. Siento tu voz, siento tu fresca. Expreso Farco. Aquí tu voz se escucha. Se avisó que ni paro se podría hacer si se aprobaba la reforma laboral. Y en San Juan, con salarios docentes en caída libre, el gobierno de Orrego no da respuestas y encima se ampara en la ley que sus propios legisladores ayudaron a aprobar. Guillermo Romero con esta historia desde Radio Comunitaria La Lechuza, Depósito San Juan. En una nueva reunión paritaria realizada este miércoles, los gremios docentes de la provincia de San Juan, UDAP, UDA y AMET, decidieron no aceptar la última propuesta salarial presentada por el gobierno de Marcelo Orrego. El gobierno sanjuanino ha mantenido 9 instancias de reuniones con los gremios docentes desde el 6 de febrero y ha pasado por múltiples sesiones y cuartos intermedios, incrementando el malestar de los docentes. Los principales gremios de la provincia decidieron dar marcha atrás con el paro previsto para el miércoles 11 y jueves 12 de marzo, luego de recibir una notificación oficial que, en los hechos, cambia de manera drástica las reglas de juego. La Subsecretaría de Trabajo movió una pieza clave en el tablero legal. Invocó la Reforma Laboral Nacional, impulsada por el presidente Javier Milei, para exigir que durante cualquier medida de fuerza se garantice el 75% de presentismo en las escuelas. Esto es una cuestión política. Mario Videla, docente, integrante de la organización Causa Docente. A nivel nacional se hizo una reforma laboral para evitar huelgas y todo lo demás a través de la política de ajuste que están aplicando. Para eso necesitaban legisladores nacionales que votaran a favor, y ahí es donde entra en juego el sol del gobierno de Orrego, con sus legisladores, tanto senadores o diputados, que votaron a favor de la reforma. Ahí vos vas viendo cómo se va alineando el gobierno provincial con el gobierno nacional para tener callado a los distintos sectores. Ahora, en este caso, somos los docentes. Se trata del primer antecedente en el que se aplica esta parte de la normativa para frenar una huelga docente. Un hecho que marca un punto de inflexión en la relación entre el Estado y los sindicatos. Que hay legisladores y diputados que votan a favor que el gobierno nacional envíe menos fondos a la provincia. Y vos venís acá a nivel provincial y me decís que estamos haciendo el máximo esfuerzo, que le estamos sacando a otro sector. Acá, cuando queremos mirar o queremos justificar del gobierno la imposibilidad provincial, le echamos la culpa al gobierno nacional en el discurso, pero después lo hecho, le aprobamos todas las leyes de habido y por haber. La bronca entonces se transformó en una movilización de antorchas y en reclamos, en pleno corazón de la capital de San Juan. Desde UDAP hemos hecho todo lo posible y vamos a seguir haciendo para que la educación no sea declarada esencial. Patricia Quiroga, secretaria general de UDAP. Si somos necesarios. Voto es esencial cuando peligra la salud o cuando peligra la seguridad. En nuestro caso, hacer paro no es esencial. Pero esto es lo que votaron nuestros legisladores. Los gremios no tenemos la culpa porque los eligieron el pueblo. Y somos respetuosos de lo que eligieron. Pero por eso desde ahora en adelante les digo, tengamos cuidado con lo que elegimos. Pero hubo otro elemento que echó más combustible al fuego. Fue la revelación de los gastos del gobierno de Marcelo Rego en una conocida casa de chacinados, la Boutique del Jamón, donde en apenas 2 años la administración provincial desembolsó más de 2,6 mil millones de pesos para actividades protocolares, una cifra que muchos calificaron como obscena. Es increíble que se gasten 2.900 y pico millones en cuestiones protocolares para dar un brinco. ¿No? Es su función buscar el dinero para pagar a los docentes. Ellos dicen que no hay plata. Bueno, búsquenla, golpeen. Acá la docencia sanjuanina les está diciendo basta, estamos muy mal económicamente. El antecedente más cercano de un enojo masivo en la docencia sanjuanina se remonta a los últimos años del uñaquismo. Aquel gobierno no leyó a tiempo el clima social y por fuera de los gremios surgió un movimiento histórico, los autoconvocados. Durante meses pusieron en jaque la administración provincial con paros prolongados y una fuerte intransigencia en la pelea por un salario digno. Fue sin duda uno de los episodios que más desgastó la imagen de Sergio Uñac. El conflicto caldeó el ambiente político y abrió la puerta para una oposición que entonces estaba desarticulada, pero que terminó llegando a la gobernación. O ese enamoramiento que tenían, porque hay que recordar, la gran mayoría de los docentes votó a este gobierno provincial, en la cual le dio un plazo, 2 años ya lleva, pero se está terminando ese romanticismo y esa bronca se viene acumulando. Los docentes siempre estamos en la calle. Nosotros de UDAP no tenemos ningún color político. No nos interesa bajar a ningún gobernador ni a ningún presidente. Somos respetuosos de lo que ha votado, como recién le decía la ciudadanía. Pero sí, si se meten con nosotros, nosotros salimos. Desde la llegada de Milei a la presidencia y de Orrego a la gobernación, el poder adquisitivo docente se deterioró con fuerza. Y desde entonces, el salario corre siempre detrás de la inflación. El conflicto docente tampoco es exclusivo de San Juan. En parte se trata de un efecto del escenario nacional. El costo de vida sigue subiendo, los salarios pierden terreno frente a la inflación y ese deterioro se fue acumulando durante los últimos años. Y ahora, lentamente, empiezan a aparecer las grietas. Reportó para el Expreso Farco Guillermo Romero desde Radio Comunitaria de Lechuza en la provincia de San Juan. Su voz se escucha en el Expreso Farco. Remar contracorriente, remar por la soberanía en el Paraná, porque el río sigue siendo río, por más que los grupos económicos y su gobierno solo vean en él una hidrovía. Pope Solari, desde el Instituto de Cultura Popular. Partieron hace 15 días desde la isla del Cerrito, Chaco. Bueno, nosotros estamos remando por nuestra soberanía. Luis Cosita Romero, pescador entrerriano. Remar contracorriente es por nuestra soberanía, por el agua y la vida. Quieren quitarme el río y también la playa. Quieren el barrio mío y que abuelita se vaya. No, no suelten la bandera, ni olviden la Lolay. Que no quiero que hagan contigo lo que... A puro remo y corazón, un grupo de 20 personas en canoas y kayak vienen recorriendo 800 kilómetros por el río Paraná, recogiendo a su paso el apoyo de comunidades costeras, organizaciones religiosas, ambientales y sociales que defienden la vida de nuestros ríos y humedales. Al Paraná hay que respetarlo tal cual como es, hay que adaptar las embarcaciones a este río y no adaptar el río a los barcos. Proteger este río es proteger también la vida de los que estamos presentes y también de las futuras generaciones. Llegan este fin de semana a Rosario, levantando las banderas de la campaña Remar Contracorriente, por el agua, la vida y la soberanía, impulsada por la Red Eclesial Justicia y Paz de la Patria Grande y el Foro por la Recuperación del Paraná. Se proponen alertar a la sociedad sobre el turbio proceso de privatización del río Paraná, impulsado por el gobierno nacional, que propone entregar a empresas extranjeras el control total de la principal vía navegable de nuestro país. Cuidado, Luis, cuidado. Una de las principales actividades anunciadas por la empresa es el dragado del río, profundizando su cauce en más de 3 metros para permitir el ingreso de grandes barcos comerciales. Todo esto sin realizar estudios de impacto ambiental y sin la participación efectiva de las provincias. El problema es sencillo. Javier Tula Núñez, guía de pesca de Victoria, Entre Ríos. La empresa que draga el Paraná a lo largo de los años ha venido arrimando a las costas entrerrianas, liberando el sedimento que extrae del lecho del río en las bocas de ingreso al humedal, y esto ha hecho que estén totalmente sedimentadas y que no tengamos el mismo caudal de agua adentro, trayendo serios inconvenientes a todo lo que son las actividades productivas, hacienda, pesca, apicultura, que si llevan el Paraná a 44 pies, para esa zona sería la sentencia de muerte y para nuestros puestos de trabajo también. Y advertirle a todo el Paraná, por eso estamos remando por todo el Paraná, porque puede llegar a pasar lo mismo en todos los humedales del Paraná. Como bien ya dijeron todos los compañeros, Marta Arriola, Red Eclesial Justicia y Paz de la Patria Grande. Si nosotros no lo hacemos como pueblo organizado, consciente, espiritualmente fuerte, en unidad, en ese multilateralismo desde abajo que Francisco siempre nos señaló que teníamos que construir, es difícil vencer. El sistema extractivista nos mata en todo el continente y somos... Si no luchamos unidos en esa gran patria en la que nos sentimos hermanos de nuestros pueblos, vecinos, no vamos a triunfar. Tenemos expectativas, grandes expectativas, en que podamos litigar juntos. Porque, miren, no solamente remamos, también nos presentamos con un amparo colectivo y con una medida cautelar para defender este río. Hay varios frentes. La otra es la construcción de los comités populares de cuenca. En cada lugar donde pasa la remada queda un grupo vivo. En cada territorio nos tenemos que organizar porque la lucha es larga. Es larga, es profunda. Pero este es el corazón de la lucha. Hagámonos cargo, compañeros y compañeras. Levantemos las banderas. Porque el extractivismo y el sistema patriarcal no solo viene por los bienes naturales, viene por nosotros. Así que ánimo, fuerza a seguir remando contracorriente por el agua, la vida y la soberanía. Si yo digo ver, ¿a que usted no piensa en el camalote? Y si digo agua, usted no imagina el paradero. y siempre lo arranca, desata su nudo con la madre selva. Y con él viene el agua, el viento del norte y la llamará. Y a su muchedumbre, lento lagarto, raíces negras, se le pega el hambre, el aire pesado y la inundación. Que no se detenga tu marcha lenta rumbo pa'l mar. Es tan semejante a nuestro delirio, a la soledad, que te empuja el viento, mi pensamiento o el temporal. Fuera de la orilla, tu camarilla, camalota. Expreso Farco, su voz se escucha. La dimensión latinoamericana de la dictadura, la coordinación de las dictaduras sudamericanas, un taller que fue centro clandestino y una mujer nacida en Uruguay, criada en Paraguay, que fundó en Argentina Madres de Plaza de Mayo. La producción de nuestro compañero Félix García Colombi, desde Aire Libre, Radio Comunitaria de Rosario. En el 50 aniversario del golpe cívico-militar, que produjo un genocidio en Argentina, con 30.000 personas detenidas, torturadas y desaparecidas, recordamos que no solo las religiosas francesas fueron las únicas personas extranjeras o migrantes desaparecidas en la dictadura argentina. Fruto del contexto regional y el funcionamiento del Plan Cóndor, donde las dictaduras coordinaron la persecución de los pueblos latinoamericanos, desaparecieron trabajadores, estudiantes, militantes, religiosos y religiosas de todo el continente. El país con mayor presencia de migrantes en Argentina fue y sigue siendo el Paraguay. Escuchamos a José Alcides Guerrero, integrante del Comité de Migrantes Paraguayos, COMIPAR. Paraguay, o la comunidad paraguaya radicada en la Argentina, ha perdido a 130 compatriotas en ese periodo de dictadura. Y lo más renombrado, te cuento que fue la compatriota de la patria grande, Esther Balestrino de Careaga, fundadora de las Madres de Plaza de Mayo, una de las fundadoras. Esther había nacido en Uruguay, pero se crió en Paraguay, donde militó políticamente, que también fue una férrea luchadora por la democracia del Paraguay en la década del 40. Fue una enemiga acérrima del general Higinio Morínigo, quien fue presidente del Paraguay de esa época. También llevaba con un tinte del fascismo y de dictadura en Paraguay, y que le costó el exilio a la Argentina. Ahí también se topó con este régimen que se alzó con el poder el 24 después del golpe militar del 24 de marzo. En Automotores Orletti, un taller mecánico de Floresta, ciudad autónoma de Buenos Aires, funcionó el comando operativo del Plan Cóndor. En este centro clandestino de detención, militares de Argentina, Chile, Bolivia, Brasil, Uruguay, Paraguay, Perú, se organizaron para perseguir, torturar y asesinar, ejecutando así los planes de los Estados Unidos para el continente. En ese centro estuvieron ciudadanos de Paraguay, Chile, Bolivia, Uruguay, Perú, Cuba, Brasil y Argentina. La mayoría pertenece desaparecida.